En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Puede decirse que después de la predicación de los apóstoles, nada ha tenido tanto impacto en la historia de la cristología como el arrianismo. ¿Por qué? Parece que la respuesta principal está en el hecho de que Arrio logra, con el apoyo de la misma Escritura, o por lo menos de algunos textos de la Escritura, logra situar a Jesucristo en algún punto entre Dios y el hombre. Y resulta que esta manera de presentar a Jesucristo es, llamémoslo así, útil para todo tipo de movimientos religiosos. Vamos a analizar un poco lo que sucedió después del Concilio de Nicea. Nicea se celebra en el 325. Después del Concilio de Nicea hay severas condenas contra el arrianismo. La defensa que hace Atanasio es muy convincente, es muy fuerte. Atanasio se dedicó luego el resto de su vida prácticamente a luchar contra el arrianismo. Uno al principio puede quedar impactado por este hecho. Se puede decir que Atanasio no hizo otra cosa en su vida sino pelear contra el arrianismo. Si el arrianismo hubiera quedado completamente vencido en el año 325, esa lucha de Atanasio parecería como inútil, o parecería como una especie de obsesión, una especie de encarnizamiento de este hombre contra el contrario que ya estaba muerto. Pero la verdad es que murió Arrio y fue condenado a Arrio, pero el arrianismo siguió bastante vivo. El Concilio de Nicea fue fuerte. El Concilio de Nicea dijo que no solo se condenaba la enseñanza de Arrio, sino que además las obras de Arrio debían ser destruidas en su totalidad. Este mandato de Nicea se cumplió, de modo que nosotros no tenemos ninguna obra completa de Arrio en este momento. Pero el hecho de que él hubiera muerto y el hecho de que hubieran muerto sus obras no significó el final de sus ideas. Conviene aquí recordar entonces la primera. Y aquí vamos con la primera de las preguntas. Conviene aquí recordar por qué. ¿Por qué el arrianismo resulta tan atractivo? Es lo que podemos llamar las ventajas del arrianismo. Lo primero es lo que ya hemos dicho: el arrianismo es mucho más fácilmente compatible con el paganismo y con el judaísmo. Con el judaísmo es compatible porque Cristo queda reducido a la categoría de una especie de ángel, un ser superior, y una gran parte del judaísmo estaba dispuesto a admitir eso, ¿no? Estaba perfectamente dispuesto a admitir eso. Si ustedes miran, por ejemplo, el libro de Tobías, que por supuesto es escrito antes de Cristo, ahí se muestra el papel de un ángel que va por el nombre celestial de Rafael y por el nombre terreno de Azarías. Este ángel es el que trae grandes bendiciones a Tobit, que se había quedado ciego, a Tobías, que recibe una gran cantidad de dinero y encuentra una hermosa esposa, y luego a esa misma mujer llamada Sara. Sara era una mujer que sufría mucho porque estaba siendo atormentada por un demonio, el demonio Asmodeo. Entonces, digamos que el judaísmo estaba preparado para admitir esa clase de seres espirituales, celestiales. El paganismo está dispuesto también a mirar la divinidad como una especie de factor propio del universo, en distintas formas, ya se trate del panteísmo, ya se trate del politeísmo. Entonces, ser arriano es mucho más fácil, porque ser arriano significa estar en una menor tensión social con el pasado pagano o judío que te rodea. Lo segundo es esto: el arrianismo te quita una gran cantidad de obstáculos, no los llamemos obstáculos, llamémoslos desafíos intelectuales. Tratar de explicar que una misma persona es Dios y hombre es muy difícil. tratar de explicar cómo es eso de que Cristo es Dios, el Padre es Dios, pero no son dioses, es muy difícil. Esa clase de argumentación requiere considerable armamento filosófico y para algunas personas nunca resulta del todo convincente. Así, por ejemplo, el judaísmo y el islamismo han tenido grandes intelectuales y para ellos ningún argumento es convincente. Si tú dices que alguien, además del Dios eterno e invisible, es Dios, evidentemente estás cayendo en un politeísmo, estás atentando contra el primero y más importante de los mandamientos. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Entonces, la doctrina que vamos a llamar aquí doctrina católica es una doctrina difícil de explicar y una doctrina difícil de defender. Y por consiguiente es mucho más sencillo ser arriano. Es mucho más sencillo ser arriano en el siglo IV, en el siglo V, en el VI, en el VII, en el VIII y en el siglo XXI. Es mucho más sencillo ser arriano. Tiene sus ventajas. Entonces, ¿qué sucedió después de Nicea? Pues sucedió que estas condenas se quedaron como letra muerta en muchos lugares. Sucedió que estas condenas no tuvieron efectividad en muchos lugares. Sucedió que de hecho se siguieron enseñando, se siguieron propagando. Y recuerde que estamos en una época en la que el poder político y el poder religioso van muy de la mano. Entonces lo único que se necesitaba era un emperador que fuera arriano. Un emperador arriano quería que hubiera obispos arrianos y que hubiera religión arriana, porque para los emperadores era muy, muy conveniente que hubiera una misma religión. El tener una misma religión, el tener un mismo idioma, el tener unas mismas costumbres, el tener una misma tierra, todo eso ayuda para que tú tengas también un mismo emperador. Entonces, quiere decir que los emperadores van a luchar en este sentido. Si tú miras finales del siglo IV, te encuentras con que hay una mayoría de obispos arrianos. Hubo un tiempo a finales del siglo IV, de hecho, Nicea pues es comienzos del siglo IV, año 325. A finales del siglo IV, la mayor parte de los obispos eran arrianos. Los conflictos que se presentan son muy fuertes, muy, muy fuertes. Un ejemplo de esos conflictos lo encontramos en la ciudad de Milán. Resulta que el emperador es arriano y el emperador manda orden de que los templos de los cristianos sean entregados a los arrianos. La catedral de Milán entonces, donde era obispo el gran Ambrosio, la catedral de Milán se supone que debe cumplir con ese mandato, se supone que debe entregarse a los arrianos, pero Ambrosio no está dispuesto a entregar la catedral a los arrianos. Ahí se presenta conflicto, hay muertos. De hecho, hubiera podido morir el mismo Ambrosio, no murió, obviamente. Hubiera podido morir el mismo Ambrosio. Es decir, esto demuestra la fuerza que tenía el movimiento arriano y esto demuestra cómo el catolicismo o el pensamiento católico en ese momento era minoría. Bueno, hay que comentar que no todos los arrianos o no todos los arrianismos son iguales. No es un movimiento compacto, no es un movimiento unitario. Hay por lo menos cuatro variaciones de arrianismo. Estas cuatro variaciones se van a seguir dando a lo largo de los siglos con mayor o con menor fuerza. ¿Cuáles son las cuatro variaciones del movimiento arriano? Entonces, hay un arrianismo que pone un énfasis en el mundo pagano. Podríamos llamar un arrianismo neopaganizante. Hay otro arrianismo judaizante. Arrianismo judaizante. Yo tengo la idea de que algunos o muchos de los que se presentan en nuestra época como judíos mesiánicos, me da la impresión de que en la práctica son arrianos judaizantes, los judíos mesiánicos, pero eso toca investigarlo más. Luego tenemos, hay un arrianismo de tipo gnóstico. Fíjate que las afirmaciones de Arrio sobre quién es Cristo, al presentarlo como una criatura espiritual, altísima, perfectísima, eso se parece mucho a lo que el gnosticismo predica. Porque el gnosticismo presenta la escala de los seres. El gnosticismo presenta que está el mundo puramente material, corporal, el mundo apegado a las cosas de esta tierra, lo terrenal. Pero luego tú puedes levantarte más y más. Lo que sucede es que el gnosticismo dice que la manera de levantarte sobre lo puramente material es a través del conocimiento. Bien sabemos, la palabra gnosis, escrita con una G inicial, quiere decir conocimiento. Entonces, a medida que tú vas adquiriendo mayor conocimiento, tú te vas levantando sobre ese pensamiento puramente material, puramente corporal, terrenal, te vas levantando y vas siendo una criatura más y más espiritual. Dentro de ese esquema gnóstico, el protagonista o los protagonistas son fundamentalmente los maestros. El maestro, el iniciado, es el que tiene el conocimiento. Si tú tienes un gran conocimiento, si tú abundas en el conocimiento, este conocimiento místico, este conocimiento, esta sabiduría oculta, este secreto, si tú tienes ese conocimiento, entonces tú puedes ascender más. Por supuesto, el gnosticismo va a tener su propia cristología. ¿Cuál va a ser la cristología propia del gnosticismo? La cristología del gnosticismo va a presentar a Jesucristo como un maestro. Es un maestro, es un iniciado. Es uno que tiene una luz muy alta. Por eso el arrianismo gnóstico, el arrianismo de tipo gnóstico, va a hablar de Cristo de una manera muy elogiosa, e incluso con cierta admiración. Va a presentar a Jesucristo como uno entre los grandes. ¡Oh, Jesucristo! Me deslumbra, su solo nombre me deslumbra. Es muy grande la luz que hay en Cristo. Usted sabe, diría otro, ¿no? El demonio es capaz de soltar elogios con tal de no de robar la fe, ¿no? Entonces, el arrianismo gnóstico presenta a Cristo como ese gran maestro, ese increíble maestro, y sin embargo, pues obviamente no es Dios. Obviamente Dios no es. Entonces hay arrianismo neopagano, hay arrianismo judaizante, hay arrianismo gnóstico, y hay otro tipo de arrianismo que también lo tenemos por aquí, que es el arrianismo pelagiano. El pelagianismo con el que tuvo que batallar, San Agustín, es un arrianismo que hace énfasis en qué. Hace énfasis en el papel del ser humano para ascender. En la gnosis, el ascenso es a través del conocimiento. En el pelagianismo, el ascenso se da a través de qué. A través de la virtud conquistada. Entonces, tu esfuerzo, tu manera de esforzarte, tu manera de trabajar en ti mismo, tu manera de perfeccionarte, te va llevando a una altura más y más y más grande. Y de esa manera, pues tú vas ascendiendo. Entonces, ¿quién es Cristo en la versión pelagiana? Cristo es fundamentalmente un modelo. Es un modelo. Resumamos estos cuatro arrianismos. ¿Quién es Cristo en cada uno de estos arrianismos? En el arrianismo neopagano, Cristo es una divinidad o una semidivinidad. Es un dios o un semidios, obviamente con minúscula. En el arrianismo neopagano, Jesucristo es un diosecillo, uno entre muchos dioses, o es un semidios. En el arrianismo judaizante, ¿quién es Cristo? Es una especie de ángel. Es una especie de ángel. Es una criatura altísima que se ha presentado entre nosotros, más o menos como Rafael en el libro de Tobías. Los testigos de Jehová a veces hablan así. Dentro del arrianismo judaizante hay que presentar a los testigos de Jehová. Para ellos, Cristo es ese. Por eso ellos dicen que cuando el libro de Daniel habla de Miguel, ese Miguel, que es como un ángel, ese Miguel es Jesucristo. Entonces, para los testigos de Jehová, Jesucristo es el mismo ángel Miguel. Es un arrianismo judaizante, los testigos de Jehová. Para la gnosis, ¿quién es Jesucristo? Es un gran maestro. Gran maestro. Jesucristo, gran maestro. ¿Y quién es Jesucristo para el pelagianismo? Es un modelo. Es un ejemplar. Es un ejemplo, es un modelo. Modelo para imitar. Y a medida que voy trabajando en mí mismo, a través del esfuerzo, la perseverancia, entonces yo voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Cuídate, Cristo, que para allá voy. Entonces voy subiendo en la virtud. Ese es el arrianismo. Usted se da cuenta, por estas expresiones, usted se da cuenta que el arrianismo se puede casar casi con cualquier cosa. Usted puede casar el arrianismo casi con cualquier cosa. Y eso precisamente explica la manera tan persistente como el arrianismo se ha mantenido a lo largo de los siglos. Lo vamos a encontrar también en nuestra época. Bueno, entonces hay variedades en el arrianismo. Vamos a mencionar entonces los elementos comunes. Dentro de toda esa variedad, ¿hay elementos comunes? Sí los hay. Evidentemente no hay un magisterio común. Eso es lo que no hay en común. Evidentemente no hay una autoridad central, como por ejemplo para nosotros es el Papa. No, evidentemente para ellos no existe una autoridad común. Eso no existe. Entonces, ¿qué existe para ellos? ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, todos los arrianismos terminan presentando a nuestro Señor Jesucristo como uno más. Es decir, Jesucristo es comparable a otros. Fíjate, es un semidios, como puede haber otros. Es un ángel, como hay otros. Es un maestro, como hay otros. Es un modelo, como hay otros. Entonces, usted, muy querido estudiante de teología, usted puede desarrollar su olfato teológico para el arrianismo detectando expresiones en las que se presente a Cristo como uno más. Todo aquel que presente las religiones como más o menos equivalentes unas con otras, ya usted empieza a sentir, esto tiene olorcito, esto le echaron esencia de arrianismo. Tiene, cierto, ya usted empieza a detectar. ¿Por qué? Porque el arrianismo va a presentar a Jesucristo como uno más. A pesar de que lo exalte, a pesar de que te diga que es sublime, que es grande, que es un gran maestro, que es una gran luz, que a pesar de que incluso lo mencione como incomparable, en el fondo lo que está diciendo es que sí es comparable. ¿Comparable a través de qué? Pues a través de lo que cada uno presenta. Entonces, por ejemplo, en el gnosticismo, yo puedo ser como Cristo. ¿Cómo puedo ser como Cristo? Pues si yo crezco en el conocimiento, a medida que yo profundizo en los secretos de la vida. Por eso en el gnosticismo va a ser muy importante la palabra secreto. Prácticamente todos los grandes hits, todos los grandes éxitos en medios de comunicación, en publicaciones impresas, que hablen del secreto, te vamos a presentar el secreto, voy a unos retiros del secreto, se está vendiendo el libro del secreto, la película del secreto, todo lo que sea secreto, ¡ah! Ya usted, inmediatamente usted dice, esto me huele a arrianismo. Gracias a Dios no perdí mi plata en la Universidad Santo Tomás. Esa platica no se perdió. Ya puedo identificar que hay arrianismo. Entonces el arrianismo siempre me va a presentar a Jesucristo como uno más, a pesar de que lo elogie, a pesar de que lo exalte, finalmente es uno más. Segundo, todo arrianismo va a enfatizar más la doctrina que la obra de Cristo. Lo que me interesa es lo que Cristo enseñó, lo que Cristo dijo. lo que Cristo presentó. Incluso cuando se habla de un modelo, el arrianismo presenta ese modelo, ¿de qué manera? Presenta ese modelo como una especie de molde al que yo debo asemejarme. Entonces yo debo observar. Por eso, aquí viene lo segundo. Ustedes dirán que yo estoy en guerra contra todo el universo. Pero miren, lo segundo, cuando se hace demasiado énfasis en el Jesús histórico. Cuando se hace énfasis en el Jesús histórico, se hace énfasis en el modelo. ¿Qué es lo que nos dice el Jesús histórico? A ver, ¿cómo es el Jesús histórico? Pues el Jesús histórico es comprometido con la causa de los pobres, el Jesús histórico no tiene miedo frente a las autoridades, el Jesús histórico es un rebelde. ¿Para qué se dice todo eso? Evidentemente, para que nosotros encontremos en Jesucristo nuestro modelo. Entonces, es muy importante esto. Hay un énfasis en la doctrina. Donde más se nota, por supuesto, es en el gnosticismo. Usted recuerda que nosotros empezamos este curso con una afirmación muy importante. La soteriología es el criterio para la cristología. La soteriología nos habla de la salvación. Nosotros no fuimos salvados por una idea brillante de Jesucristo. Nosotros no fuimos salvados por una frase sabia de Jesucristo. Nosotros no fuimos salvados por una doctrina original de Jesucristo. Nosotros no fuimos salvados por una teoría preciosa de Jesucristo. Nosotros no fuimos salvados por un conjunto de principios de vida. Todo esto que he mencionado, ¿qué son? Conocimientos. Gnosticismo. Entonces, cuando aparece Cristo como el que ha dado esa frase maravillosa, ese pensamiento precioso, esa teoría, cuando se presenta todo eso, estamos frente a un gnosticismo. Es el énfasis en la doctrina. Entonces, soteriología, ¿cómo fuimos salvados nosotros? Nosotros no fuimos salvados por una idea. No fuimos salvados por una frase feliz, no fuimos salvados por una teoría ingeniosa, no fuimos salvados por lo que San Pablo llama una vana filosofía, nosotros fuimos salvados por la muerte de Cristo, por la entrega de Jesucristo. De manera que cuando hacemos énfasis en la entrega de Jesucristo, cuando nosotros hacemos énfasis en que fue en la cruz donde estuvo la salvación, ahí estamos golpeando en la cabeza al arrianismo. Porque el arrianismo siempre insistirá en la parte de la, en la parte de la doctrina. La parte de la doctrina. Nosotros fuimos salvados por la cruz de Cristo, por la efusión de su sangre, por su amor sin límites, por su dolor. No el dolor en sí mismo, no idolatramos el dolor, sino por dolor, señal de amor. Aquel que lo padeció todo por nosotros. Por supuesto, cuando tú tomas estas cuatro variedades, que seguro hay más, pero hemos mencionado cuatro muy importantes. Cuando tú tomas esas cuatro variedades de arrianismo, cuando tú tomas esos cuatro Cristos y los pasas por el cernidor de la... ¿De la qué? De la soteriología, te das cuenta que no sale nada al otro lado. ¿Por qué? Porque la soteriología nos dice, hemos sido salvados por un exceso de amor manifiesto y eficiente en el sacrificio de la cruz. Ahora toma tú, arrianismo, ¿cuál era el primero? Neopagano. Échale el arrianismo neopagano ahí. ¿Qué dice el arrianismo neopagano? Que Cristo era un semidios. Un semidios. Sufre, no hay sufrimiento. El sufrimiento es apariencia. Un ángel. En el libro de Tobías hay una frase impresionante por allá en el capítulo 13 o 14 de Tobías. Parece que es el 13. Cuando el ángel Rafael revela su verdadera identidad a Tobit, a su hijo, no sé si está ahí también la esposa Sara, cuando el ángel revela su identidad, Una cosa que dice, que es de las frases que hay que agradecerle al Antiguo Testamento, es esta. Rafael dice, yo soy el ángel Rafael, uno de los siete ángeles que están en la presencia y ven el rostro de Dios. Y dice, cuando ustedes me veían comer, eso era solo apariencia. Y la palabra bendita está. Era solo apariencia. Si Jesucristo es un ángel, cuando Cristo come, es apariencia. Pero el problema no es tanto la comida. Cuando Cristo sufre, es apariencia. Cuando Cristo dice, mi alma está triste hasta el punto de la muerte, es apariencia. De hecho, la sangre de sus llagas es apariencia. Por eso usted se va a dar cuenta que hombres tan grandes como Ignacio de Antioquía a comienzos del siglo II o Ireneo de León a finales del siglo II dicen no es apariencia. Y aquí entiende usted la frase maravillosa de San Ireneo de León, obispo y parece que mártir. Qué cosa que estamos en el siglo XXI y todavía no hay certeza, ya no sé cómo era eso, de si murió o no murió mártir San Ireneo. La opinión mayoritaria es que sí. Entonces, San Ireneo dice, tiene su frase maravillosa. ¿Cuál es su frase maravillosa? Caro cardo salutis. La carne es el cardo. Cardo, ¿qué significa en latín? El quicio, la bisagra, el eje. Eje central. La carne, la verdad de la carne de Cristo es el eje central salutis de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Entonces tú echas en el cernidor de la soteriología, tú echas el ángel ese del arrianismo judaizante. ¿Qué te sale? No sale nada. ¿Por qué? Porque tenemos la frase de Tobías, ¿no? Esa frase de Tobías yo la quiero tanto porque resulta que ustedes encuentran en el Evangelio según San Lucas, ustedes encuentran que Cristo resucitado se aparece. Y una de las cosas que les dice es, tienen algo de comer. Y comió delante de ellos. Entonces ahí solo tienes dos posibilidades. Si él no estaba comiendo en realidad, si su cuerpo no era verdadero, tenemos que decir que había una intención de engaño. Si él comió en verdad, quiere decir que el mismo cuerpo con el que murió en la cruz es el cuerpo que resucitó. O sea que la verdad del cuerpo del resucitado tiene que ver con ese pasaje. Entonces, tú tomas, ¿cuáles llevamos? El Cristo neopagano, lo echas ahí, no sale nada. El Cristo judaizante no sale nada. El Cristo maestro no sale nada. ¿Por qué? Porque dentro de la perspectiva gnóstica no importa la muerte de Cristo. Lo que importa es que Él nos dejó unas enseñanzas muy luminosas. Él es un gran maestro, que yo creo que se puede comparar con Buda. Entonces, ¿qué quiere decir? A mí me interesa de qué murió Buda, si Buda murió por hígado graso, murió por un tumor en la hipófisis, si murió por una deficiencia cardíaca, no nos interesa. Al budista no le interesa eso. ¿Qué le interesa al budista? Las enseñanzas. Las enseñanzas de Buda. Eso es lo único que realmente le interesa. Y así funciona el gnosticismo. Solo interesan las enseñanzas. Entonces, cuando tú echas en el cernidor ese maravilloso de la soteriología, por eso esa base teníamos que darla. Si tú echas ahí el Cristo ¿cuál estamos ahora? Gnósticos, no sale nada. Y si tú echas el Cristo pelagiano, tampoco sale nada. Porque realmente lo único que importa de la muerte de Cristo es la resistencia y la coherencia. Ese sí era resistente y era coherente. Pero resulta que la resistencia y la coherencia las han tenido muchos otros. Así, por ejemplo, usted se encuentra dentro de la historia de la independencia de los países en América. Usted se encuentra un hombre llamado Francisco Miranda o Francisco de Miranda. Francisco Miranda, que fue de los grandes difusores de las ideas de la Ilustración, en este continente, un verdadero precursor intelectual de la independencia, resultó traicionado por sus amigos y en garras de sus enemigos. Y usted se encuentra con que Francisco Miranda murió en la cárcel de una manera espantosa, pero él murió fiel a sus ideas. Entonces, entre Francisco Miranda y Jesús de Nazaret no hay mucha diferencia, es más o menos lo mismo. Coherencia y resistencia. Eso es lo único que le interesa ¿a quién? Al pelagiano. Entonces, para los movimientos arrianos, lo que realmente interesa, lo que realmente importa es la doctrina. ¿Qué fue lo que me dejó Cristo? ¿Qué fue lo que me enseñó Cristo? Podemos decir que Cristo, de un modo genérico, Cristo es un maestro, un modelo, pero no es un redentor. O sea que la palabra clave es redentor o salvador. Esa palabra redentor, esa palabra salvador, ¿qué significa? Pues es la que tiene que ver con la soteriología. Es el que nos ofrece la salvación. Consiguientemente, si a mí me interesan fundamentalmente los milagros de Jesucristo, si eso es lo que a mí más me interesa, los milagros no, sino las enseñanzas de Jesucristo, pues lo que no me interesa son los aspectos sobrenaturales de Jesucristo. Con la excepción de que si es un ángel, entonces pues los ángeles pueden hacer muchas cosas. Si es un semidios, los semidioses pueden hacer muchas cosas. Pero en general, para el arrianismo, la parte sobrenatural no interesa. Entonces, acuérdense que estamos formando la nariz, el olfato. Entonces, ahí es donde usted vea que se empieza a disminuir, a regatear. Hay un verbo que existe en español, que es el verbo mezquinar. ¿Qué es una persona mezquina? Es la persona que da solo lo que se le pide o menos. Es una persona mezquina. Es completamente lo contrario a la generosidad. La mezquindad significa que usted es una persona que no es generosa. Entonces hay personas que le regatean, le mezquinan los milagros a Jesucristo. Cuantos menos milagros haga, mejor. Menos milagros. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros sintamos a Jesucristo más cercano a nosotros. Entonces viene el esfuerzo de acercar a Jesucristo. Entonces, donde usted vea que le presentan a Cristo como un maestro muy espiritual y tal, usted dice, eso huele a gnosticismo. Donde usted vea que le están quitando a Jesucristo todo lo sobrenatural, ¿sí? Entonces, ¿cómo caminaba sobre el agua? Entonces, por las piedritas, ¿no? Caminaba por las piedritas. ¿Cómo multiplicaba los panes? Enseñando a compartir. ¿Cómo expulsaba a los demonios? Tranquilizando a los epilépticos. Y así sucesivamente. ¿Qué hay detrás de toda esa tendencia? Detrás de ese mezquinarle lo sobrenatural a Jesucristo. ¿Qué es lo que se quiere? Supuestamente acercarlo a nosotros. Acercarlo a nosotros. Hay una cosa muy irónica en esto. Muy irónica. Y es que en general, las personas más humildes no sienten ese impulso. Las personas más pobres, las personas más humildes, el creyente sencillo, muchas veces el campesino, el pobre, no ve ese problema. Tú le dices a ese campesino, tú le dices a esa persona, tú le dices, Jesucristo está presente en el altar, o sea, le estás uniendo tres misterios. El misterio de la encarnación, el misterio de la redención y el misterio de la Eucaristía. Y le dices, aquí está Jesucristo. Y ese hombre, esa mujer, conecta de una manera preciosa con ese misterio. Es algo tan bello. Yo creo que todos en la parte pastoral lo hemos vivido. A mí por lo menos siempre me conmueve eso. Y siempre son un ejemplo para mí. Siempre son ejemplo para mí. Las actitudes, la devoción, el recogimiento, el fervor de los pobres, de los campesinos. Por eso, si Dios permite, ahora, por ejemplo, en Semana Santa, voy para misión, para unos campos allá en Boyacá, siempre uno sale rejuvenecido, renovado en su fe, porque uno ve eso. Entonces, es muy curioso. Más bien, es la sofisticación intelectual la que dice, no, vamos a acercar a Jesucristo. Y resulta que ese campesino no siente lejos a Cristo. Le estás poniendo delante, acuérdese que cuando se expone el Santísimo le estás poniendo tres misterios por delante: la encarnación, la redención y la Eucaristía misma. ¿Y quién de esos viejitos, viejitas, pobres, campesinos, desplazados, quién de ellos dice, ay, tan lejos que está Cristo? No, ellos lo sienten cercano y le hablan con cariño. Por ejemplo, le dicen, aquí en regiones de Colombia todavía se usa esa expresión, nuestro amo, lo hablan así, nuestro amo. Qué cosa tan linda, lo sienten cercano, ellos lo sienten lejano. Pero entonces ahí se da cuenta uno que esos intentos de, entre comillas, acercar a Jesucristo, esos intentos en realidad es un Cristo que se parezca a mis pensamientos, que quepa en mi cabeza, como ese humilde campesino, como ese labriego humilde, como esa viejecita bendita. No necesita que Cristo le quepa en la cabeza, sino quiere que le quepa en el corazón. Entonces esa persona no tiene ese problema. Entonces, síntoma claro del arrianismo: el arrianismo disimula, ¿cierto?, desprecia o niega lo sobrenatural, los grandes misterios de Cristo. Entonces usted se da cuenta que nuestro pueblo pobre no tiene ningún problema en decir que la Virgencita, antes del parto, en el parto y después del parto, su reverencia, y no tiene ningún problema con eso. Tienen esa fe hermosa, esa fe sencilla, esa fe profunda, bonita. En cambio, el otro trata de quitarle el milagro de la concepción inmaculada. Bueno, esa es la de la Virgen, la concepción milagrosa de Cristo en el seno de la Virgen. Quiere negarle los milagros a Cristo y quiere negar, por supuesto, la resurrección. Pero esos son intentos de acercar a Cristo, pero ¿acercarlo a dónde? A mis ideas. Que Cristo quepa en mis ideas, que esté aquí dentro de mi cabeza. Cuando a uno se le quita esa presión de que Cristo esté dentro de la cabeza de uno, entonces uno es mucho más libre. Eso no significa que no podamos pensar el misterio. Yo no sé si fue en esta clase donde dijimos que un misterio no es una muralla, un misterio es un pozo. El misterio no significa que no se entiende, sino que es infinito de entender. Yo no sé si esa frase la dijimos aquí. Si no la dijimos, escríbala, que esa le va a servir más o menos hasta que usted pierda la conciencia en su última agonía. Entonces, un misterio no es algo imposible de entender, sino infinito de entender. Entonces, nosotros no estamos aquí difundiendo una especie de cristianismo, no estamos hablando aquí de un cristianismo, ¿cómo describirlo? Un cristianismo, ¿cómo es que dicen esto? De fe de carbonero. No estamos defendiendo aquí un cristianismo sin preguntas. Lo que estamos defendiendo, lo que estamos diciendo es que es un cristianismo que no quiere medir a Dios por nuestra cabeza. No estamos diciendo que el misterio no se pueda abordar, sino que el misterio no es algo imposible de entender, sino algo infinito de entender. Bueno, si se disminuyen los aspectos sobrenaturales y si se enfatiza más el ejemplo de Cristo, viene el cuarto punto dentro de los elementos comunes de los arrianismos, sobre todo arrianismos contemporáneos. Se va entonces a subrayar los aspectos intramundanos de la obra de Cristo. Entonces, ¿qué interesa del cristianismo? Que el cristianismo trae un cambio social, que el cristianismo propicia una convivencia pacífica, que el cristianismo favorece una acción por la justicia. Allí donde el arrianismo, allí donde se niega la divinidad de Jesucristo, obviamente hay que explicar por qué vale la pena ser cristiano. Entonces, ¿por qué vale la pena ser cristiano? Hombre, porque Cristo supone un cambio social, porque Cristo supone una convivencia pacífica, porque Cristo supone un trabajo por la justicia. Aclaremos, obviamente, el cristianismo tiene repercusiones en estas áreas, pero una cosa es que el cristianismo tiene consecuencias y repercusiones en la vida social, Y otra cosa es reducir el cristianismo a una obra social. Entonces, dentro de la perspectiva arriana o semi-arriana, dentro de esa perspectiva arriana, únicamente se enfatiza lo que nosotros hagamos para esta tierra. Eso se mete en las comunidades religiosas. Entonces, ¿qué interesa de la comunidad religiosa? Como lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que sucede es que ya estas edades mías, a mí se me olvida qué he dicho dónde, pero ustedes son gente paciente. Entonces, ¿qué es lo que se enfatiza en las comunidades religiosas? Lo que se puede poner en una presentación de diapositivas, típicamente en un PowerPoint. ¿Y su comunidad qué hace? Miren, nosotros hemos trabajado con 318 familias desplazadas. Hasta el momento hemos repartido 101.000 mercados. Hemos educado 2.600 niños de primaria. Hemos conseguido becas para 12 estudiantes universitarios. Todo eso cabe en un PowerPoint, que decimos, ¿no? En una presentación. Entonces, la evangelización, dentro de una perspectiva arriana, la evangelización se va a centrar siempre en los aspectos, ¿cómo se llaman esos? Intramundanos. Esas son las estadísticas, esas son las cifras que podemos presentar. El cristianismo queda reducido a eso. A ver, un momento, señor. ¿Está diciendo usted entonces que eso no interesa? No me malinterprete. Por supuesto que eso interesa, pero reducir el cristianismo a eso es lo que el Papa Francisco llama reducir la iglesia a una ONG. Una ONG. Entonces, nosotros debemos ayudar a migrantes, a desplazados, a los pobres, a los enfermos, a los niños, a los discapacitados. Por supuesto, por supuesto. Pero hay dos diferencias. Primero, nosotros ayudamos a estos sectores de la población por una motivación diferente. Ya vamos a explicar lo de la motivación. Y segundo, nosotros no solamente hacemos eso. ¿Por qué? Porque la evangelización tiene un fruto. Y ese fruto es lo que va a aparecer en la última de esta serie de cosas. Efectivamente, es la comunión. El fruto de la evangelización es la comunión. Por favor, primera carta de San Juan, capítulo primero, versículos como del 1 al 4, usted los puede leer. Esto les compartimos para que ustedes estén en comunión con nosotros. Y esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Ahí se encuentra usted cuál es el objetivo de la evangelización. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros repartimos medicinas, vacunas para una determinada población, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos como parte de un proceso integral que quiere llevar el Evangelio en toda su plenitud. Y esa comunicación del Evangelio en su plenitud, ¿a dónde quiere conducir? A la comunión. A la comunión. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona esté sin obstáculos, la persona esté en plena comunión. Esa plena comunión supone muchas cosas: arrepentimiento de los pecados, acoger la redención de Cristo, formarse en la fe. Pero si tú lo piensas bien, finalmente, ¿a dónde conduce? A la santidad. Entonces, la evangelización conduce a la santidad. ¿Qué es la santidad? Es la plenitud de la salvación y de la comunión. Como dice la primera carta de Juan, que ahí la está encontrando la hermana Ana, como dice perfectamente la primera carta de Juan, esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Entonces, una perspectiva arriana lleva de una manera casi insensible a enfatizar solo los aspectos intramundanos. Es decir, el cristianismo vale, claro que vale. ¿Pero cuál es el valor del cristianismo? Ah, el valor del cristianismo es lo que se puede presentar en el PowerPoint. Nosotros hemos favorecido la construcción de dos gigantescos barrios en Florencia, Caquetá. Nosotros hemos tenido un gran impacto en Puerto Inírida, una jornada de vacunación y una jornada de acción social. Se movilizaron 78 médicos y enfermeras para una gran jornada allá. Entonces eso queda, y claro, eso tiene gran aplauso y gran aceptación en el mundo. Si usted dijera, por ejemplo, hay muchas personas, ¿qué han hecho ustedes, su comunidad qué hace? Nosotros presentamos la hermosura del Evangelio. Ajá, pero ¿qué más? Bueno, además de eso, la gente se arrepiente, detesta el pecado, busca la unión con Dios. O sea, mientras, hasta que no les menciones cuántas mantas, cuántos mercados, cuántos odontólogos, cuántas casas, ellos no sienten que estás evangelizando. Entonces, ¿nosotros hacemos lo mismo que muchas ONGs? Pues sí, como iglesia lo hacemos. Pero lo hacemos por un motivo diferente, porque para nosotros es una parte integral. Una parte integral de la obra de evangelización. Y por eso mismo no es lo único que hacemos. Eso no es lo único que nosotros hacemos. Nosotros no nos centramos únicamente en las casas, las mantas, los mercados, las vacunas. Eso no es lo único que hacemos. Cuando usted vea que su comunidad religiosa se concentra únicamente en los PowerPoint, es muy grave. Ahora, si pasan, por ejemplo, a LibreOffice, eso tampoco arregla nada. Entonces usted pasa a Keynote, tampoco ha arreglado nada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el arrianismo presenta estos rasgos comunes. En resumen, el arrianismo resulta muy atractivo desde siempre. ¿Por qué? Porque si aquí está, a ver, aquí está el hombre, aquí está Dios, si lo miras bien, el arrianismo se convierte a Cristo como en una fichita que tú la sitúas más o menos donde quieras, ¿ves? Por eso es tan atractivo. Porque entonces, si tú quieres un Jesús, yo quiero un Jesús muy humano, muy, muy humano. Un Jesús que se preocupa por el hombre de la calle, el hombre que sufre. Un Jesús que trae realmente una experiencia de dignidad humana a esas personas. Entonces tú pones a Jesús por aquí bien cerquita. Pero otro día estás así medio intelectual, medio gnóstico. Además que tuviste la pésima idea de ir a unas conferencias de masonería. Entonces ya está, ya se te subió el Jesús. Entonces ya el Jesús es otra cosa, es un maestro espiritual, es un gran filósofo, es quién sabe qué. El arrianismo pone a Cristo en manos del hombre. Escriba esa frase que le conviene. El arrianismo pone a Cristo en manos del hombre. Y tú lo vas moviendo de arriba abajo. Tú lo vas moviendo según tu conveniencia. Por eso, en la práctica, los tipos de arrianismo, caramba, yo creo que son incontables. Y no los hemos conocido todos. Es muy posible que mucho después de que yo haya muerto, usted siga encontrando otros tipos de arrianismo. Porque cada uno va moviendo. ¿Cómo me repugna hacer esa comparación? Pero es que es para que se entienda. Cada uno va moviendo la fichita, ¿no? ¿Dónde quiere que quede Cristo? De hecho, fíjate que Arrio fue, en medio de todo, muy respetuoso. Pues fue hereje, pero fue muy respetuoso, ¿no? Porque en medio de todo lo que hizo Arrio fue ponerlo bastante alto. Tan alto que él decía que iba de primerito, primerito, debajo quedaban todos los demás. Pero es que ser el primero entre muchas criaturas y ser criatura no le hace justicia a Cristo. Bueno, vamos a cerrar este tema entonces del posarrianismo, que en realidad es la presencia del arrianismo en la historia de la iglesia. Es que me di cuenta que si no dábamos este tema, usted cree que estamos haciendo solamente arqueología, hermano. Y usted cree que simplemente estamos estudiando lo que pasó. No, señor, esto sigue pasando. Eso en las homilías, uno sigue oyendo estas cosas. Esto sigue saliendo en las misiones. Esto sigue sucediendo en nuestras comunidades. Entonces vamos a acabar, que no escribí ahí ese cuarto punto, me disculpan. Vamos a poner ahí el cuarto punto y vamos a escribirlo, que es entonces respuesta, lo llamamos una respuesta integral. ¿Cuál puede ser una respuesta integral al arrianismo? Recordemos cuál fue la respuesta que tuvo Atanasio. Nosotros dedicamos toda una clase en la cual los vi muy atentos, en la que presentábamos los criterios, usted recuerda, ¿no? Los criterios, para eso se llamaba criterios hermenéuticos. Esos criterios hermenéuticos, yo le sugiero a usted, me perdonará que esto suene a propaganda de mí mismo, pero yo le sugiero a usted que los utilice como criterios para toda la teología, porque realmente son criterios hermenéuticos que valen no solo para la cristología. Si usted se da cuenta, este hombre, Atanasio, utilizó esos criterios, ¿cierto? Me parece que dimos 9 criterios en aquella ocasión. Siete. ¿Cómo que 7? ¿7 fueron? Sí. El último de esos criterios, en todo caso, era... Completud. Quiere decir que si usted va a utilizar la escritura, no se limite a los textos que a usted le convienen. Usted tiene que asumir... Usted tiene que dar respuesta al mensaje completo. Realmente eso tiene que ver con otro de los puntos, que era el punto del contexto. Para no equivocarme más, dígame cuál fue el número del contexto. ¿Fue el 2 o el...? El 3. Entonces, usted se da cuenta que el contexto último de la escritura es toda la escritura. O sea que en el fondo, el criterio 7 es un hijo del criterio 3. Si usted va a tomar como contexto toda la escritura, quiere decir que no basta con que usted encuentre unos textos, porque usted tiene que dar razón de todo el mensaje. Entonces veíamos que si usted toma Juan 14, ayúdeme con el versículo 28, ¿era? Si usted toma Juan 14, 28, ¿era? ¿Sí? ¿Me corrige, por favor? Atentos, ¿qué pasó? Sus apuntes. Donde dice el Padre es mayor que yo. Eso era Juan 14. 28. Si es 28, ¿no? Si usted mira Juan 14, 28, usted se encuentra el Padre es mayor que yo. Y usted mira Juan 1, versículos 1 y 2, y usted se encuentra con que el Verbo es igual al Padre. Entonces ahí se aplica el criterio de completud. ¿El criterio de completud cuál es? Señor Arrio, su teoría explica bien Juan 14, 28. Pero su teoría no explica Juan 1, 1, 2. Entonces, si usted no explica todo, por más de que usted enarbole una y otra vez su versículo, y dele con su versículo, y yo encontré este versículo, no le sirve, porque usted no está dando razón de todo. Ese fue el argumento de Atanasio. Esto es bonito analizarlo así, para darse cuenta de dónde surgió esa respuesta genial de Atanasio. Surgió de ahí. Ese, en el fondo lo que él aplicó fue el criterio 7, criterio de completud. Usted no puede dar razón de todo. En cambio, si yo afirmo que Cristo es hombre verdadero y Dios verdadero, que hasta allá no llegó a Atanasio, para eso hay que esperar a Calcedonia, que es en el siglo V. O sea, hay que esperar unos 100 y tantos años más. Pero bueno, simplifiquemos las cosas. Si yo afirmo eso, yo puedo explicar tanto un versículo como el otro versículo. Entonces, el versículo que él, como es la explicación que sirve para ambos versículos, obviamente es mejor que la explicación que sirve solo para un versículo. Entonces, eso hay que tenerlo perfectamente en cuenta. ¿Qué respuesta integral podemos darle al arrianismo antiguo o moderno? He tratado de sintetizar en lo que yo llamo 3 fases la respuesta integral al arrianismo. Una la llamamos la fase soteriológica, que va a resultarles muy familiar a ustedes, porque estamos hablando de esto desde el primer día de clase. Otra la llamamos la fase bíblica y otra la llamamos la fase autocrítica. Estamos tratando de dar una respuesta que sea integral. Bueno, la fase soteriológica. La fase soteriológica va a intentar demostrar que la gravedad del pecado requiere una respuesta que es de escala divina. Ese es el propósito de la fase soteriológica. La seriedad del daño causado por el pecado requiere una respuesta que es de escala divina. Este es el argumento más conocido. Este lo hemos oído algunos desde la primera comunión. Entonces, la fase soteriológica, ¿Qué partes tiene? Primero, mostrar la gravedad y la extensión del pecado. O sea, el pecado no es una tontería. El pecado produce ruina, muerte, frustración. El pecado marchita, destruye, seca, anula, contradice. El pecado humilla, rebaja, tortura, agrede. Eso es lo que queremos decir. Entonces, hay que percibir la gravedad y extensión del pecado. Una vez que se percibe la gravedad del pecado, viene la segunda parte dentro de esta fase. Nos damos cuenta de que hay una necesidad irreducible de salvación. Es decir, que la salvación no puede venir por un conocimiento, ni puede venir por un esfuerzo de la voluntad. Ningún esfuerzo de nuestra mente, ningún propósito de nuestra voluntad es suficiente para vencer el pecado. Esa es la necesidad irreducible de la salvación y por lo tanto de la profundidad de esa salvación. Es ahí donde entra el lenguaje de la comunicación de la gracia. Necesitamos ser salvados por gracia, como lo dice la Escritura. Entonces hay que percibir esa salvación y que esa profundidad toca hasta las raíces más profundas de nuestro ser. ¿Por qué es importante hablar de las raíces más profundas de nuestro ser? Porque eso significa que tenemos que ser recreados, tenemos que ser rehechos, tenemos que ser, se nos tiene que volver a hacer. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de que es necesario volvernos a hacer, entonces la redención conecta con la creación. Nosotros somos criaturas, Dios nos hizo. Si nosotros somos criaturas, pero necesitamos ser rehechos, necesitamos ser recreados, entonces la escala de la redención es una escala divina. El nivel de reparación llega hasta el fondo mismo de nuestro ser. Necesitamos ser recreados. Necesitamos ser hechos de nuevo. De hecho, así lo afirma la Biblia, ¿no? Dice, somos nuevas criaturas. Entonces, hay que percibir esa profundidad de la salvación. Cuando se percibe la profundidad de la salvación, uno se da cuenta que la salvación no puede venir de un ser humano ni puede venir de criatura alguna, porque ningún ángel es creador. ¿Eh? Si el nivel, yo de usted escribiría esa frase que no me quedó escrita ahí, si el nivel de la redención es el nivel de la creación, el Salvador tiene que ser Dios. Eso responde al arrianismo de una manera frontal y contundente. Si el nivel de la salvación es el nivel de la creación, el Salvador tiene que ser Dios. Ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces se trae esa claridad sobre la redención. Esa es lo que llamamos la fase soteriológica. Luego la fase bíblica. ¿La fase bíblica cuál es? Mire, hay que explicar la singularidad de la Escritura. Es decir, la Escritura, la Sagrada Escritura, no es comparable a ninguna otra Escritura sagrada. No es comparable al Corán, no es comparable a las ocho verdades del budismo, no es comparable a los aforismos de Confucio, no es comparable a los Vedas del hinduismo. ¿Por qué? Porque resulta que esta es la única literatura nacional que no exalta a la nación. Es absolutamente única la Escritura. La Escritura es un escrito nacional que no exalta a la nación, sino que solo exalta a Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque eso nos prepara para la afirmación fundamental de la fase bíblica, que es que Cristo no es como otros. Si la Escritura no es como las demás Escrituras, si la Sagrada Escritura que llamamos nosotros, si la Sagrada Escritura no es como ninguna otra Escritura, entonces Cristo, hacia quien apunta toda la Escritura, no es como ningún otro. Ese es el argumento bíblico. Luego hay que presentar el énfasis objetivo en la dolorosa pasión para darnos cuenta que la salvación que Cristo nos trae no es un conjunto de recomendaciones, no es un conjunto de conocimientos, sino que es una obra. Y esa obra se obtiene en la verdad y en la realidad de un sufrimiento, con lo cual descartamos todos los arrianismos tipo Nueva Era, tipo Gnosticismo, tipo Neopaganismo, todo eso queda descartado. Observa que aquí quedan descartados todos los arrianismos, todos esos arrianismos que tienen pretensiones de superioridad. Y aquí quedan descartados, en la fase soteriológica, quedan descartados todos los arrianismos que tienen una pretensión de humanidad. Estos son como arrianismos descendentes, tipo pelagianismo, por ejemplo, yo imito a Cristo. Y estos son arrianismos que podemos llamar ascendentes, que presentan a Cristo como en lo alto, pero realmente es algo falso. Entonces, la fase bíblica me muestra lo propio de Cristo y, por supuesto, viene una hermenéutica completa de los textos, de lo cual ya hemos hablado. Y por último, mis hermanos, lo que llamamos la fase autocrítica. Entonces, por ejemplo, oiga, ¿usted qué niega tanto milagro? ¿Usted por qué niega los milagros? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Usted por qué niega lo sobrenatural? O sea, ¿cuál es el problema suyo con lo sobrenatural? Al hacer esa fase autocrítica, usted va a descubrir que seguramente usted está negando los milagros porque usted está imbuido, usted está contaminado de una filosofía que se llama neopositivismo. Usted está metido de cabeza, usted está imbuido, usted está realmente lleno, repleto, colmado de positivismo o de neopositivismo. Y entonces es el neopositivismo el que habla por su boca. Cuando usted dice que no hay milagros, eso no es por la Biblia o no la Biblia. Eso es porque usted tiene una filosofía neopositivista. Entonces, hágale una crítica, autocrítica, hágale una crítica a su positivismo, a su neopositivismo, hágale una crítica a su pelagianismo o a su lo que sea, a su voluntarismo, y usted se dará cuenta que usted no tiene dificultad en admitir, no hay en realidad dificultad en admitir aquello que nos habla de la divinidad de Jesucristo en la Biblia. Entonces, ¿cómo se responde? ¿Qué considero yo que es una respuesta integral a los arrianismos de antes y de ahora? Creo que es esta combinación. A algunos arrianismos les sirve más una cosa, a otros más otra. Para tratar una respuesta integral hay que ver todo esto. Fase soteriológica, para darnos cuenta que sí necesitábamos que el Redentor fuera Dios. Fase bíblica, para que nos demos cuenta que su humanidad es real y su sacrificio es real. Y fase autocrítica, para que no sea una vana filosofía la que oscurezca nuestros ojos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.